Son las 5 y el lechero nos viene anunciando el día. A levántese, señora, que se hace de mediodía. La leche viene en los potes con espuma de alegría. La leche viene en los potes con espuma de alegría. Aquí viene el panadero, pan, pan, pan. Hay galletas y bizcochos marchante. Atrás viene el mandoquero, calienticas mis mandocas. Y atrás viene el mandoquero gritando de a tres por locha. Compañeros de esta hora y media de travesía por las ondas hercianas de Catatumbo 99.1 FM, señal de Zulianidad, bajo la dirección de León Magno Montiel y la gerencia de producción de Mariana José Ferrer Melo, grabación y edición Marcos Prieto Silva y Royman Mavares como operador de turno. Por la 99.1 FM, nuestros contactos para mensajería de textos por el 0416-693-1360, correo electrónico catatumbo991fm@gmail.com, nuestra página oficial catatumbo991fm y catatumbo991fm en Twitter, @catatumbo991fm. En Twitter, la página oficial, y ya saben, nos localizan en la página web a sus amigos, relacionados, vecinos, que, compañeros de viaje, familiares que estén fuera de Maracaibo, catatumbo991.com. Ahí estamos en la red. Bienvenidos a la edición número 12 de Entre Notas, un programa que produce Rafael Eduardo Muñoz y conduce y dirige quien les habla, a Omar Muñoz. Hoy vamos a tener la compañía de Eddie Cabrera. Eddie Cabrera es un destacadísimo profesor, docente, estudioso del tiempo libre, de la recreación. Está haciendo un doctorado en la materia en Bilbao, en España. Tiene todos los estudios en el área que se puedan haber hecho en cuanto a recreación, entretenimiento, deporte, aparte de haber sido no un atleta fuera de serie, pero sí practicó sus deportes de competencia, pero se ha especializado en algo que es tan complejo como es el uso y disfrute del tiempo libre, de la recreación. Yo creo que Eddie es uno de los estudiosos de la materia, que por lo menos el que yo conozco que más ha estudiado esta materia, que es muy complicada y que tiene muchos saldos positivos cuando la sociedad hace uso pleno de ese disfrute, de esa capacidad para disfrutar y al fin todos los sistemas políticos, todos los sistemas económicos buscan, es decir, la lucha de la humanidad es por tener más tiempo libre. El problema es que cuando tenemos tiempo libre no sabemos cómo disfrutarlo, no sabemos cómo usar ese tiempo. Pienso yo que por ahí andan los tiros, ¿no? Que tenemos que educarnos desde la propia escuela, desde la familia, desde las instituciones, desde las empresas, desde la sociedad, desde las instituciones estadales, por ejemplo, el propio municipio, el gobierno regional, el gobierno nacional, todas las instituciones que nos acompañan en el proceso de formar ciudadanía deben tener y debemos tener todos una propuesta para el uso y disfrute del tiempo libre. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar en la mañana, vamos a cumplir con nuestros con nuestras efemérides, con nuestras secciones, y esa va a ser la conversación. Ojalá puedan hacer contacto con nosotros para que vayan haciéndole algunas preguntas a Eddie, que al fin y al cabo es el especialista en la materia. 0416-693-1360, 0416-693-1360 para las mensajerías de texto. Me acompaña Rafael, el productor y también que conduce el programa en algunas oportunidades. Rafael, buen día. ¿Qué tenemos por allí? ¿Qué tenemos en la agenda? ¿Qué trae ella? Sí, hoy, buenos días a todos los radioescuchas. Hoy bastantes efemérides importantes para esta semana. Trataremos de hacer contacto con Jordán, Hernández de Telesur, que en la noche de ayer nos envió su teléfono telefónico, su número telefónico, y estamos tratando de hacer contacto para que nos explique un poco la experiencia de Telesur y de él y su camarógrafo en Libia. Bastante interesante. En estos días salió un reportaje en Panorama por las radios comunitarias y esperamos hacer contacto con el periodista que amablemente nos envió su contacto el día de ayer. Bueno, tenemos la frase del día de hoy, Royman, vamos a ver si te gusta esta. Es de Joaquín Sabina, un cantautor español. Lo tenéis por ahí, ¿verdad? Dice Sabina: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. ¿Cómo lo veis, Eddie? Suena interesante, ¿verdad? Sí. Suena interesante, es como pasarnos la vida añorando lo que no sucedió, ¿no? No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Así que esto se empareja con algo que yo he asumido como propio, ¿no? Que es eso de pensar que siempre, en toda circunstancia, lo mejor es lo que pasa. Entre otras razones, porque te toca lidiar es con lo que pasa, no te toca lidiar con lo que no pasó. Te toca lidiar con lo que pasa. No podéis pasar la vida pensando que si yo hubiera hecho esto, que si me hubiera venido para acá, que si... No, lo que pasó fue lo que pasó. Y si la experiencia en ese momento no fue grata, bueno, habrá que sacar una enseñanza de esa experiencia. Bueno, entonces nos quedamos con Joaquín Sabina: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y hemos tenido un buen feedback, una buena retroalimentación con esto que hemos llamado tips de convivencia. Todavía León, que es el patrón, León Magno, el director, él acepta el término, solo que yo le digo que puede estar en discusión hasta que consigamos algo que sea de más pegada, pero mientras tanto lo seguimos usando como tips de convivencia. Hemos hecho dos tips de convivencia, hemos querido recoger algunas cosas que puedan ser de interés para todos. Por ejemplo, dijimos que en el primero que hicimos, recomendábamos que cuando una ambulancia ande pidiendo paso, ande con su sirena, la obligación de todo conductor es orillarse a la derecha y estacionarse, no seguir la ruta. ¿Por qué? Porque es la manera de permitir que el tráfico fluya mejor y que la emergencia que lleva la ambulancia pueda ser cubierta, es decir, la ambulancia, la policía, cualquiera que esté en esa circunstancia, ¿no? También dijimos que sugerimos aquí a los médicos, ¿no?, que organicen la consulta, que organicen el tiempo de espera de la consulta. Son muchas las horas que se pierden en una clínica esperando por un turno para que te vea el médico. Entonces el médico puede, con las tecnologías de la información y de la comunicación que hay hoy en día, puede perfectamente organizar las visitas de manera que los tiempos de espera se reduzcan al mínimo, no haya tanto tiempo de espera. Entonces, bueno, es una sugerencia que le hacemos y una exigencia que le podemos hacer nosotros como pacientes, como clientes, a los médicos que la organicen. Hay médicos que han organizado esas consultas. Hay otros que los tiempos de espera llegan a ser de horas, 2, 3, 5, 8 horas esperando por una cita. Imagínate tú todo el conflicto que se guarda en eso. Hoy traemos otro elemento, ¿no? Hoy pedimos que al momento de reconocer que uno está frente a una situación de ira o de rabia, no tomar decisiones trascendentes y te retire física o mentalmente por un momento de ese escenario. Darle un tiempo para ubicar el problema en una perspectiva más amplia donde puedas enfocar todos los puntos de vista involucrados. Es decir, no se trata de desconocer la ira. La ira existe y es sano canalizarla, ¿verdad? Solo que en el momento de ira no tomar decisiones. No tomar decisiones que puedan comprometer por mucho, pues. Y tomarse un tiempo, ¿verdad?, mental o físicamente, retirarse, abstraerse del problema, para darse el tiempo también de que ese problema tenga otro enfoque. Bueno, esos son nuestros tips por hoy. Invitamos incluso a nuestra audiencia a que nos hagan saber algunas reflexiones que ustedes crean que puedan ayudar a una mejor convivencia en la ciudad de Maracaibo, pues en general, en cualquier escenario donde nosotros nos presentemos. Esas son nuestras convivencias, nuestros tips de convivencia. Estamos saludando el cumpleaños de Miriam Suárez de Muñoz. Cumplió años el día 6 y tiene un festejo pendiente Homer por allí. Tino Rodríguez también cumplió años el mismo día 6, el recordado Celestino Rodríguez. Tino Rodríguez ha sido muy recordado, especialmente en esta emisora se le ha rendido su homenaje. Francesca Enrique cumplió 3 años, Tino cumpliría 80, bueno, y lo estamos recordando, pues. Y Francesca Enrique, la hija de Alejandra, nuestra compañera de allí de Piamonte, cumplió también el día 6, cumplió 3 años. Doria Morán, Doria es la líder de la cocina de Piamonte, cumplió 63 años. La pasada semana. Y José Cheto Méndez cumplió 58 añitos de feliz y grata existencia. Bueno, vamos a un corte, son las 9:47 de la mañana. Seguimos con Entre Notas en su versión número 12 y ya regresamos. Cuando te vuelvo a ver, llenas mi vida de primavera, como la vez primera en que te empecé a querer. Cuando te vuelvo a ver, me brotan solo los poemas y mi alma se entrega a tu amor con placer. Cuando te vuelvo a ver, llenas mi vida de primavera, como la vez primera en que te empecé a querer. Cuando te vuelvo a ver, me brotan solo los poemas y mi alma se entrega a tu amor con placer. Es como una emoción que me transforma, que me hace transgredir todas las normas. Siento la rebelión de mis sentidos cuando te vuelvo a ver. cuando te vuelvo a ver, llenas mi vida de primavera, como la vez primera en que te empecé a querer. Cuando te vuelvo a ver, me brotan solo los poemas y mi alma se entrega a tu amor. Continuamos cuando son las 9:50 de la mañana. Estamos aquí por Catatumbo 99.1 FM, señal de Zulianidad. Omar, comenzamos con la sección de efemérides, ¿te parece? Pero tenías ahí algo del cumpleaños de Félix Hernández, ¿era? Sí, un 8 de abril nace el pelotero Félix Hernández. Recientemente cumplió pues 25 años. Un lanzador bastante importante en los actuales momentos en el béisbol de las Grandes Ligas. Y que ha demostrado la calidad. Sí, sí. No, es que estoy recibiendo una llamada, estamos en el aire. ¿Cómo podríamos hacer? De Justo Soto. No tengo salida. El filósofo colombiano. Lamentablemente. A ver. Aló, Justo. No. Yo no sé si. Yo te escucho. Yo te escucho, pero no sé si está saliendo. Lo que pasa es que estamos en el programa de radio y quería, sacar tu saludo. ¿Dónde andas, Justo? ¿Cómo? En estos días vi una disertación tuya en el canal en BTV. Disertabas sobre la vigencia de las luchas sociales y cómo el imperialismo ha cogotado, pues ha hecho todo lo posible por mantener alienado a nuestros pueblos, ¿no? Querido hermano, tú sabes que te digo de corazón, hermano, porque eres para mí eso, así como todo nuestro pueblo, ¿verdad? Tú sabes, tú recordabas que soy colombiano, y recordaba eso, que eso es también lo que nos une, porque aquello, el gentilicio que llevamos nosotros con orgullo, lo hemos recibido precisamente de un caraqueño. Primero lo piensa y luego otro caraqueño nos lo da también, y es nuestro libertador y desde luego el generalísimo Francisco de Miranda. En ese sentido, pues tú sabes, hermano, desde lo más profundo y desde esa historia que nos une. Y hoy precisamente que nuestro comandante también está en las tierras nuestras. Está visitando hoy Cartagena, ¿no? La costa. Sí, sí, es nuestra tierra. Es nuestra tierra común, somos costeños. Y nosotros somos costeños. Tú estás en San Cristóbal en este momento, ¿verdad? En este momento sí, yo soy andino. Yo conozco. Es la misma tierra, es la misma. Recuerda, precisamente estoy en el Táchira. Y Táchira precisamente quiere decir tierra de nuestra heredad. Es la tierra que nos han dejado nuestros ancestros. Estás en. Que luchó Bolívar, Miranda, Sucre, todos los grandes que entregaron su vida. Por la lucha, por la liberación de nuestro pueblo, y nosotros como herederos de ellos, pues tenemos que llevar adelante nuestra fraternidad, ejercerla desde luego, y además de eso, pues ayudar a los demás pueblos del mundo. En verdad, ese sería mi saludo para todos tus radioyentes, para todo nuestro pueblo realmente. Ahora, en torno a lo que me comentabas o a lo que me preguntabas, en verdad, gracias también por darme la oportunidad de participar, de salir al aire. ¿Qué te puedo decir, mi hermano? Pues sí, estuvimos allí disertando desde la perspectiva de la filosofía sobre, con la compañera Blanca Caud y también con nuestro viceministro de Relaciones Internacionales para el África, con Reinaldo Bolívar. Con Reinaldo Bolívar. Estuvimos hablando pre- a la guerra que se está produciendo en este momento en Libia. Pues cuando en verdad yo trataba allí de caracterizar primero el problema del sistema capitalista, que tú como economista sabes, realmente en el fondo el sistema capitalista permanentemente vive en guerra y se alimenta de la guerra. ¿Verdad? Necesita la guerra, necesita la maquinaria de la guerra. Claro, para destruir el producto que son las municiones. Claro, no, y no solamente eso, es que es todo el sistema, es que recuerda, yo recordaba allí, por ahí lo enuncié, y bueno, sería interesante, y un día esto podríamos hacer un diálogo en torno a eso, como ese famoso capítulo 24 del primer tomo del Capital de Marx, aquella acumulación originaria, nos plantea cómo realmente el capitalismo nace chorreando sangre. El capitalismo es un sistema que se monta sobre la guerra en todos los niveles, y ojo, porque no es solamente lo que pasa en Libia, lo que pasa en Afganistán, lo que pasa en Irak, lo que amenaza a Venezuela, lo que amenaza a América Latina. No es solamente eso. Bueno, es el sistema que está montado sobre la guerra. Recuerda, Darwin hablaba por allá del struggle for life, la lucha por la supervivencia. Justo, y hoy se está cumpliendo un año más del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Exactamente, tú sabes que siempre que alguien le aparece al sistema, pues realmente le destruye. Ahora, yo quería decir, porque lo tenemos fichado, ¿no? Yo quería decir que el asesinato de Gaitán no inició la violencia en Colombia. Ya bastante, incluso quedó bien novelada la matanza de las bananeras, ¿no? Que ocurrió en el 29, en el año 1929, en Córdoba. En Aracataca, donde lo noveló el propio García Márquez en Cien Años de Soledad y en Vivir para Contarla. También está, se habla de más de 3.000 campesinos asesinados a mansalva, ¿no? Y mucho antes las guerras del siglo pasado, es decir, que Colombia ha vivido una vorágine de violencia por los que han detectado el poder de la tierra que ha sido avasallante, ¿no?, contra el pueblo colombiano. Mira, en ese sentido, cuando hablo de la historia de mi patria, diríamos en ese sentido mi patria chica, porque obviamente también como Bolívar y como bolivariano mi patria es América, aquello que decía nuestro libertador de que que me manden a salvar la patria y salvo toda América, ¿no? Así es. En ese sentido lo asumimos totalmente. Bueno, Martí y todos nuestros grandes hombres. Vamos a estar. Por eso han sido grandes. Pero mira, cuando uno mira y analiza la historia de Colombia, o de esa pequeña porción realmente de esta tierra americana, vemos cómo desde los días de la independencia, es decir, desde los días en los que luchó nuestro libertador, recordemos cómo de verdad, primero cómo desmembraron esa gran patria, esa gran Colombia, ese sueño grande, hermoso, del cual todavía sentimos parte, ese sueño grande de nuestro libertador. Y obviamente la violencia como tiene un papel fundamental. Luego, miremos todo el siglo... Ese es un tema que vamos a tener que documentarlo para la radio, ¿no? Quizás tú puedas ayudarnos a hacer un repaso de esa violencia para documentar periódicamente acá con unas pequeñas notas que nos hable de esos periodos. Claro, con muchísimo gusto. Tú sabes que de corazón lo haremos. Pero ¿qué? Si quieres, te hago un pequeño resumen así, ¿no? Entonces, durante todo el siglo XIX fue guerra. Terminamos con la guerra. Ajá. Esa guerra nos recibe el siglo XX con la amputación de Panamá, recordemos, en 1903, precisamente después Teodoro Roosevelt va a decir, ay, tú, Panamá, me tomé a Panamá, yo cogí a Panamá, así de sencillo, ellos crearon ese a Panamá como... Se la cogieron. Para crear el canal, para hacer el canal, pero posteriormente si tú miras luego lo que tú decías, y en eso queda la masacre de las bananeras, también todo el problema de cómo... nuestro país fue expoliado, como las transnacionales, ahí precisamente la United Fruit Company es la que tiene un papel fundamental, y recuerdo, me hace recordar en este momento, así abuelo de pájaro, algo que dijo en el Congreso colombiano Jorge Eliécer Gaitán, decía que el gobierno entonces tenía frente al gobierno norteamericano la rodilla en tierra para el oro americano y tenía la metralla asesina frente al pueblo colombiano. Eso era lo que planteaban aquellos. Sí, vale. Jorge Eliécer Gaitán. que fue del Congreso a investigar la masacre, ¿no? Que él fue como parlamentario un año después. Y además de eso, hay otra frase que también quisiera sobre la fraternidad, que yo la recuerdo mucho. Cuando él se refiere a la situación colombiana, dice, no es que el pueblo colombiano tenga dos partidos, sino que al pueblo colombiano lo han partido en dos para poderlo gobernar mejor. Y lo han... Pero eso yo lo he aplicado también y lo pienso así cuando desde aquí, desde esta tierra hermosa, esta tierra madre también, Venezuela, lo pienso, porque en verdad nos han dividido, nos dividieron, nos partieron en dos y no solamente en dos, en tres, cuatro, cinco, recordemos todo el sueño. Bueno, ahí andamos, hermano, esa es nuestra lucha y ahí vamos a estar, ¿no? Ahí vamos a estar siempre. Bueno, justo, muchas gracias por la llamada. Tú sabes que estamos aquí en el aire, ahora mismo estaba saliendo, ¿no? Al aire, yo tendré oportunidad de llamarte luego. Y bueno, y un abrazo, hermano. Un abrazo y gracias por el contacto, ¿viste? Muy agradecido. Gracias, un abrazo y gracias a todo nuestro pueblo. Y somos un solo pueblo, así es, justo. Y vamos todos para adelante, porque el futuro grande, allí nos espera nuestro libertador. Gracias, Justo. Justo es un filósofo, estudioso, destacado profesor de la Universidad Bolivariana, profesor de las grandes universidades en Colombia, en Bogotá. Ha sido premiado con sus artículos sobre la identidad latinoamericana. Ha tenido contacto epistolar con el actual Papa, con el Cardenal Ratzinger, en temas teológicos, en temas filosóficos. Bueno, y nos complació mucho tenerlo aquí con su llamada, pues reportando sintonía desde San Cristóbal. Vamos a un corte, son las 10:01 y ya regresamos ahora sí con Eddie Cabrera. Catatumbo 99.1 FM presenta Señales de Zulianidad. Firmo Segundo Rincón, figura emblemática de la composición musical y el canto en el estado Zulia, nació en Maracaibo el 10 de abril de 1921. Inició su carrera artística en 1946 de la mano de su gran amigo Saúl Zurbarán. Quien lo llevó al conjunto Chiquinquirá como solista. Conocido como el rey de la protesta, Firmo Segundo Rincón fue autor de diversos valses, danzas, décimas, boleros, gaita y todo tipo de música popular. Recordado principalmente por sus temas El Pescador, Santa Rosa, Antizuliano, Alerta Venezolano, Madres Solteras, Independencia Ya, Recriminación y Nuestra Plegaria. El fiel cantor de la gaita soberana. En los últimos años, Firmo Segundo Rincón confesó su tristeza por la deformación de la gaita tradicional y la ausencia de las voces femeninas originarias de nuestro canto regional. Firmo Segundo Rincón fue la voz de los menos escuchados y un poeta de la denuncia cuyo aplomo y valentía despedimos el 15 de octubre del año 2008. Con sus lágrimas brechas en pos. Señal de Zulianidad. Catatumbo. Publicidad. En el Zulia somos, sentimos, vivimos socialismo. Corpo Zulia es. Para el progreso y desarrollo del Zulia, vitícola agropecuario. Corpo Zulia es. Promotora del desarrollo socialista en el occidente venezolano. En abril, PDVSA La Estancia Maracaibo rinde homenaje a nuestro entrañable Eneas Perdomo con el Festival de Joropo 2011 que se celebra por primera vez en nuestros espacios. Yo vengo del Alto Apure atravesando llanuras, atravesando sabanas, vengo cantando un corrido. Ven y disfruta de los mejores conciertos con las agrupaciones Alma de Lara, ¡viva la patria! ¡Viva la unión! Beto Valderrama y su grupo, 1-2-3 y fuera, Vidal Colmenares y Cabresteros de Guanarito y el grupo Tradiciones. Te esperamos cada sábado en el edificio Las Laras, calle 77, 5 de julio, a partir de las 7 de la noche con entrada gratuita. Abril, mes del Festival de Joropo 2011.

Te acompaña Omar Muñoz en Entre Notas, con las notas periodísticas y musicales más trascendentales por Catatumbo, 99.1 FM. Bueno, Oscar de León y Los Blancos, te voy a seguir llorando, o no voy a seguir llorando, no voy a seguir llorando. Un día como hoy, Eddie murió, como ayer, murió el 8 de abril, Pablo Picasso. Muere en Moulins, Saint-Prom, Moulin, en Francia, el pintor y escultor español Pablo Picasso, considerado uno de los artistas más creativos y renovados de la historia del arte moderno. Picasso revolucionó la pintura durante su larga carrera, que culminó en plena actividad a los 92 años. Sin duda fue el artista más importante del siglo XX y también el que cuenta con más obras en los museos a lo largo de todo el mundo, además de encabezar el tope mundial en las subastas de arte. Pablo Picasso. Y el 8 de abril de 1968, por iniciativa de Simón Alberto Consalvi, se crea Monte Ávila Editores. Monte Ávila es una editorial que ha publicado los autores nacionales e internacionales más célebres, los títulos más atractivos de la literatura venezolana y universal. Bueno, Eddie, entremos en materia. Ocio. Eddie, como dije al principio, está terminando su doctorado en filosofía en estudios de ocio y potencial humano. También participa de la Federación Internacional de Educación Física. Eddie se ha especializado en recreación, podríamos decirlo así. ¿Cuál es la importancia del ocio y la recreación? ¿Por qué esta actividad amerita ser estudiada con la rigurosidad que lo estás haciendo, Eddie? Y bienvenido, gracias por atender la invitación. Bueno, gracias a la emisora Catatumbo, a ti Omar, en este programa Entre Notas, que bueno, da la oportunidad de discutir el tema. Como este que estás proponiendo, el uso del tiempo libre, la recreación, tema, si se quiere, que son apasionantes, porque a pesar de que la gente tiene una definición errada muchas veces del ocio, de creer que el tiempo libre es solamente es temporal, que es el espacio que queda después de las obligaciones, y hablar de recreación como una necesidad básica del ser humano. Así lo desarrolló y lo estimó la UNESCO en el 78, cuando declaró derecho fundamental la educación física y el deporte. Para aquel momento, por supuesto, no recreación, porque el concepto no estaba encajado en ese, pero se definió la actividad física, el deporte, la recreación como derecho fundamental, y se creó la Carta Internacional de la UNESCO para esta área. Ahora, importante, cuando uno quiere hablar de tiempo libre y ocio, los que nos preocupa este tema y nos hemos ocupado de estudiarlo, lo que más tratamos es de rescatar la palabra ocio. La palabra ocio es una palabra que se desprestigió históricamente por, todos sabemos, primera y segunda revolución industrial. Tratado, se le dio importancia por el modelo social establecido, al tiempo de trabajo, y por supuesto, quien no trabajaba se convirtió en una persona ociosa, porque el término ocio se acuña, deriva del latín otium, que significa descanso, pero un descanso creativo, un descanso proactivo del ser. Y por supuesto, la negación del otium, que era descanso, es net otium, que se convirtió en el derivado de la palabra negocio, que era trabajo. Entonces, negar el ocio era trabajo, net otium se convirtió entonces en el negocio o trabajo que hoy conocemos. De esto es importante, por lo menos en el sentido objetivo, cuando uno habla de la palabra ocio, se pareciera dedicarse a tiempo, referirse a tiempo dedicado, a recursos invertidos y a actividades realizadas por el ser humano. Pero cuando lo hacemos desde el punto de vista subjetivo, estamos hablando de ocupación gustosa, requerida y libre, y estamos hablando de vertientes experienciales. Siempre hay un tiempo libre que usar, siempre hay un tiempo libre. Sí. Procuramos que ese tiempo cada vez sea mayor por el desarrollo de las tecnologías, las capacidades de trabajo. Cada vez podríamos tender a usar menos tiempo en el trabajo y en consecuencia más tiempo libre. Sí. El ocio viene del disfrute de ese tiempo libre. Exacto. El tiempo libre es teóricamente es el tiempo remanente después de las obligaciones. De las obligaciones básicas. Ahora, ¿qué ocurre realmente con que, bueno, la conquista social más importante del siglo pasado fue el tiempo libre? Las ocho horas de trabajo. Aquí estuvo a punto de llevarse a 10 en la reforma. Esa es una conquista. La Toyota acaba de negociar la contratación colectiva con sus empleados, que supera la de los astilleros holandeses. Y la Toyota, los empleados acaban de negociar menos aumento salarial por un poco más de tiempo libre. Y tiene una explicación. ¿Qué hago con recursos? ¿Qué hago con una bella familia? ¿Qué hago con recursos importantes, una calidad de vida, si no la puedo disfrutar? Fíjate, ahí está la explicación intrínseca del ser humano. No vale tener recursos, tener posibilidades, si no tengo cómo disfrutar. Yo he conocido empresas así, Eddie, empresas que los gerentes de la empresa alegaban que ganaban tanto dinero pero no lo podían disfrutar, ni siquiera con la familia, ni siquiera el fin de semana. Ahora, lo importante para los radioescuchas y algo que me gustaría dejarle a los que escuchan este programa es que no confundamos el ocio con el tiempo libre. El tiempo libre es un espacio temporal, significa que es un espacio que te queda, es residual, podría ser residual. Deja de ser residual cuando el ocio, ese estado del ser en el que tú puedes producir bien o mal, porque es verdad, es la calidad del tiempo libre. El ocio sería entonces un estado del ser que no obedece, o sea, no hay un espacio en el que yo puedo decir voy a entrar a ocio. Tú puedes estar en trabajo, en actividad laboral, puedes estar en ocupación familiar y sin, en un momento determinado, entrar en actividad de ocio, porque no, su condición es que no es temporal. No puedo decir, a partir de las 6 yo voy a entrar en ocio. ¿Qué diferencia del tiempo libre? En el momento que dejo la jornada laboral, entro en un espacio temporal que es de libre, que dispongo para hacer cosas, pero el ocio es la parte del ser, es el ser intrínseco, lo que hablaba Aristóteles de la palabra escolet, que era la nobleza pura, la búsqueda de la felicidad. Pero yo puedo estar en ese estado en situación laboral. Por supuesto, o sea, te explico, tú estás en la jornada laboral, tú has escuchado, man, y los zulianos lo decimos mucho, lo maravino, lo decimos, mira, está jugando palo. Sí. Es ese empleado que fue con la excusa de tomar café y tú lo ves jugando, haciendo una chanza, en un momento sonriendo solo. Él entró en un tiempo de ocio dentro de la jornada laboral. A pesar de que temporalmente él no ha abandonado el sitio de trabajo. El sitio de trabajo, mentalmente su condición intrínseca, esa necesidad básica de disfrute, de esparcimiento, de diversión, que es el homo ludens, el hombre que necesita el fenómeno de diversión humana. Lo que los antiguos hermanos... Pero también hay una actitud consciente del ocio. Es decir, cuando yo entre en una actitud consciente, sí, que digo... Sí, lo que pasa es que el ocio, podríamos hablar inclusive de las coordenadas del ocio, ¿no? O sea, las coordenadas del ocio, norte, sur, este y oeste. O sea, ¿cuáles son las coordenadas del ocio? El ocio hacia el norte, apuntamos a un ocio autotélico. Un ocio puro, un ocio que no depende de un tiempo ni depende de un programa, depende de la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del bienestar humano, y tú vas hacia allá. O sea, es la actividad propia, intrínseca del ser. Y exotélico, cuando ya te vas alejando, que empiezas a confundir, a usar actividades, a la necesidad terapéutica, lo empiezas a buscar porque te sientes cansado, entonces te alejas de lo autotélico, pero vas a lo exotélico, pero también tiene un valor. Porque entonces aquí entraríamos a definir, por ejemplo, variables como el juego, la recreación, la disposición de los gobiernos a atender al ciudadano. Yo creo que el buen uso del tiempo libre, que lo comentabas al inicio del programa, es un problema de Estado, es un problema de gobierno. De salud pública. De salud pública, de municipio. Así como la salubridad, la contaminación sónica. En el uso de ese tiempo libre hace falta, y en el disfrute del ocio, a pesar de ser también, como lo has dejado ver, una actitud muy íntima que pudiera ser, exacto, también puede ser una actitud compartida, puede ser un hecho compartido. Sí, de hecho, el puede ser humano por ser gregario, por ser un ser... Pero puede ser también muy íntima, muy personal, como pudiera ser compartida, de hecho consciente. Hay en Maracaibo condiciones físicas de estructura, por aquí Juan Tobar nos hace una acotación, un compañero oyente escucha que comparte permanentemente este programa y nos hizo una de esta acotación. En Maracaibo hay pocos sitios de esparcimiento y por el clima se prefiere ir a centros comerciales. Debe haber actividades al aire libre, más dirigidas, más recreativas. ¿Cómo conciliamos esto entre el ocio en por condiciones climáticas, que la gente se escuda detrás de un o dentro de un centro comercial, al ocio compartido al aire libre? Sí, hay mucha razón en ese comentario, en esa. Claro, nosotros por estar en una ciudad, por ser costeños, por ser estar en las riberas y tener una temperatura altísima desde el punto de vista. Ahí entra una de las grandes variables que estudiamos, que nos hemos dedicado a estudiar, que es el confort biológico. El confort biológico, una variable de ese mismo, del orden biológico, valga el comentario, la redundancia, que limita un poco la participación. Sin embargo, las actividades físicas, a diferencia de las culturales, de la lectura, siempre tienen preferencia en el participante. Es decir, que en autodesarrollo en la universidad, como ejemplo, las actividades de autodesarrollo de luz, el 70% de los alumnos estaban inscritos en actividades deportivas recreativas. Fíjate, el 70% de los programas de las actividades de autodesarrollo de luz, que el estudiante escogía en qué área podría manifestar interés, se ubicaban allí. Es decir, pero Maracaibo tiene un problema y tú, yo creo que los puedes referenciar con tu estadía en Colombia. Colombia tiene más parques de uso público. Lo que dice Tobar, ¿no? Juan Tobar, también las condiciones ambientales. ¿No? Sí. Entonces, casualmente el estudio que yo estoy haciendo para mi tesis doctoral es diseño y construcción de un instrumento que determine necesidades y motivación en tiempo libre y ocio para la construcción de espacios públicos. Yo creo que es una debilidad de esta ciudad. Vamos a hablar de eso, Eddie. Vamos a identificar quiénes han reportado. Ovelio Ávila. Un playero de ayer. Ovelio Ávila, tremendo músico, hermano. Gracias por reportar sintonía. Un abrazo, Ovelio. Supe de ti en estos días, conversando en una buena velada musical por allá. Bueno, sé que estás activo. Wenceslao está celebrando 15 horas de la primera victoria de Boston. De la primera victoria de Boston. A celebrar, Wenceslao, que tenemos tiempo. Saludo especial a Sobre Zurbarán y Sergio Cuenca, quienes manifiestan que actualmente están en tiempo de ocio, a pesar de que están laborando. Están en el ocio y están en el ocio. Está bien, ya aprendimos con Eddie esto. Y Lali Pirela Prieto. Eduardo Rodríguez, el que llaman el arañita, el araña. Cumpleaños de Lali Pirela, la felicita madre. Su mamá, mi respeto, señora, mucho cariño y bueno, y felicidades, porque todos estamos contentos también con Eduardo, con Arañita, le decimos todos por cariño. Vamos y regresamos con Eddie Cabrera, que nos va a explicar un poco de su tesis de grado doctoral y la manera como Maracaibo puede responder mejor. Pero te tengo otras preguntas, Eddie. ¿Qué hacer para que las empresas y las instituciones públicas y privadas asuman el ocio como política laboral? Es decir, ¿cómo hacer para estimular esto? Vamos y regresamos. Maestro Pedro Palmar, un gran honor para este cabimero cantarle. Dios me lo bendiga. Mirando mañana y tarde las olas del malecón, recordé de Maracaibo su pasada tradición. Recordé el mercado a San Juan de Dios, el bar de las 15 letras, casa azul y pigmaleón. Recordé las 13 puertas que ya desapareció, American Bar, el faro y la placita de Udón, Arroño, Quero y Mamplea, chistosos de lo mejor. así se fue Maracaibo con su linda tradición. El vuelo de los buchones, mi pantalón de tusor, blanquito como la espuma del Maracaibo antañón. Las piraguas costaneras al lado del malecón parecían carabelas de cuando llegó Colón, con sus marinos de velas bajo el imperio español. Recordé el mercado a San Juan de Dios, el bar de las 15 letras, Casa Azul y Pigmaleón. Recordé las 13 puertas que ya desapareció, American Bar, el Faro y la Placita de Udón, Arroñoquero y Mamplea, chistosos de lo mejor. Recordé a Carica, a Lucas Rincón, con su placa de archiduque como distinguido lord, vendiéndonos con su agencia el nuevo carrito Ford. Y así se fue Maracaibo con su linda tradición, el vuelo de los buchones, mi pantalón de tusor, blanquito como la espuma del Maracaibo antañón. Las piraguas costaneras al lado del malecón parecían carabelas con sus marinos de velas bajo el imperio español. ¡Hey! Te acompaña Omar Muñoz en Entre Notas, con las notas periodísticas y musicales más trascendentales por Catatumbo 99.1 FM. Bueno, también hace, estamos de regreso con Entre Notas, la versión número 12 de Entre Notas. También un 7 de abril, pero de hace 122 años, es decir, esta semana se cumplieron 122 años del nacimiento de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, mejor conocida como Gabriela Mistral. Nació el 7 de abril de 1889 y murió en Nueva York el 10 de enero de 1957. Gabriela Mistral murió a los 68 años. Hoy en día, bueno, no solo fue una destacada poetisa, diplomática y pedagoga chilena, sino que también ganó el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera mujer de Latinoamérica, la primera mujer americana y la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura, el que recibió en 1945. Honor a Gabriela Mistral. Hay un verso que a mí en particular me acompaña mucho. Dice: yo no tengo soledad, de Gabriela Mistral. Es la noche, desamparo de las sierras hasta el mar, pero yo, la que te mece, yo no tengo soledad. Es el cielo, desamparo si la luna cae al mar, pero yo, la que te estrecha, yo no tengo soledad. Es el mundo, desamparo y la carne triste va, pero yo, la que te oprime, ya no tengo soledad. Habla de la ternura de Gabriela Mistral. Hoy en día se le conoce también su relación con su secretaria Doris Dane, una norteamericana que fue su secretaria personal, pero eso no ha disminuido en nada la admiración de los latinoamericanos y en particular de los chilenos con Gabriela Mistral. Su obra trasciende su tiempo y está sembrada en el corazón de los venezolanos. Casualmente, Eddie, el 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud, porque fue el 7 de abril de 1945 cuando se constituyó la Organización Mundial de la Salud. A propósito del ocio, ¿cuánto hay de salud en el disfrute del ocio? ¿Cómo es el planteamiento que estabas hablando de tu tesis doctoral sobre las condiciones en Maracaibo y lo que yo te planteaba de cómo hacer para que tanto el sector público como el sector privado asuman el uso del tiempo libre o la mejor orientación pues, hacia lo social del uso del tiempo libre. Bueno, sí, con respecto a la salud, todos sabemos que hay varios tipos de salud, la salud física, que es la que a veces es la que más percibimos porque nos ataca el templo de edificación humana, que es el cuerpo, pero por supuesto el ocio está asociado a la salud mental, es esa parte importante, terapéutica. Es que, ¿cuál es el planteamiento al que se le puede hacer a una persona de... A un ciudadano común y a un empresario para que vea que la productividad de una empresa radica en su recurso humano, es que el tiempo libre es más importante que el tiempo de trabajo, porque es que es lo que le permite al ser humano descansar para volver a trabajar con ganas al otro día. Es decir, un empresario con una visión miope sería aquel que trata de que el trabajador le tratar de sacarle todas las horas posibles de una jornada laboral. Mientras que otro con visión actualizada, entendiendo el mundo como hoy se vive en una ciudad con problemas donde se vive en la muchedumbre solitaria, que tiene trabajocolismo, que tiene enfermedades, lo que llamamos las enfermedades sociales, el trabajocolismo, la consumitis, vivimos una muchedumbre solitaria. Entonces, es importante que un empresario entienda que un trabajador que descanse, que tenga ganas de vivir, indudablemente se va a reflejar en la productividad, en el alcance del laboral que esa persona pueda tener. Con respecto a la pregunta que me hacía de la tesis doctoral, yo decidí escoger ese tema y fue aprobado allá por el comité de académico de la Universidad de Deusto en Bilbao, España, porque casualmente una de las grandes problemáticas detectadas en América Latina y casi todo el mundo en vías de desarrollo es que los gobiernos no saben qué quiere su gente. O sea, ¿cuál es la verdadera razón de la práctica libre del deporte, de la actividad física? Que muchas veces caemos en el error de creer saber lo que la gente quiere o desea. Entonces, lo decía el doctor Veraguardia, un prominente estudioso de la recreación y el tiempo libre. El doctor Veraguardia decía, y de hecho el primer estudio serio que él hizo fue la encuesta latinoamericana de aficiones e intereses estandarizada en 11 países de Latinoamérica. Era porque lo importante es saber qué quiere la gente. Ahora, yo lo quise referir en mi estudio a la construcción de un instrumento que pueda determinar motivación y motivación al ocio y al tiempo libre para la construcción de espacios públicos. Poderle decir a un gobernante municipal de escala regional o nacional, a una cartera ministerial que tienen vectores hacia la acción social, cuando vayan a construir un espacio público, aquí está este instrumento, dejar que la academia le pueda dejar a la sociedad un instrumento que le permita a un gobierno local preguntarle a la gente qué quiere, cuál es su motivación real para construir un espacio público. Pero eso también puede ser un instrumento de valor para las comunidades organizadas. Hablemos consejos comunales, hablemos urbanizaciones, hablemos complejos residenciales, villitas, una villa pequeña que se organizó de 200 viviendas. Por supuesto. Y hacen un estudio. Sí, la escala es... La APU, por ejemplo, como gremio de profesionales, como colegios de abogados, colegios de médicos. Que con 5.000 asociados pueden ser 30.000, ¿no? Sí. Más o menos los colegios profesionales, por ejemplo, que están organizados, poder determinar en su población qué necesitan y qué requieren para el mejor uso del tiempo libre. La pregunta sin tocar y solo ponerlo como referencia, colegio de abogados, colegio de ingenieros, que a nivel nacional han construido unas instalaciones importantes. No me quiero referir ni al de aquí ni al colegio de ninguna parte. Solo como una referencia, se les preguntó a los socios, se hizo un estudio serio, minucioso, científico de lo que la gente. En la APU lo hicimos una vez. Y quedó, lamentablemente no se continuó, pero se hizo, ¿no? Se hizo, bueno, esa es la tendencia, que esté ese instrumento, es la intención del estudio. Pero con respecto a la ciudad, creo que, bueno, tenemos una gran carencia. Maracaibo está en deuda una ciudad que tiene los servicios, bueno, los problemas de toda ciudad en crecimiento, pero que bueno, esa parte se ha descuidado mucho, porque es que el ocio y el tiempo libre es un, están tomando fuerza a razón de, bueno, lo que decía la persona que escribió el mensaje, Tobar, la gente, Tobar va más a los centros comerciales, pero es que eso tiene una explicación. Esos sitios grandes son agradables, cumplen una función de vitrina. Hay gente que va solo, Omar, para que lo vean, para que, para ver lo que no puede comprar, y que ese espacio de tiempo en un agradable, viendo personas vestidas de diferente manera, viendo comportamientos, ya eso es una especie de, le produce algún tipo de satisfacción, y la satisfacción está asociada con eso. Cuando nosotros hablamos de recreación, si analizamos la palabra, es re, es volver, volver a crear, recrear, vuelvo a crear a través de una acción. Por eso es que la recreación no es solamente una actividad, puede ser una experiencia vivida por el ser humano. Entonces, lo importante cuando la gente piensa en recreación es saber que además de una actividad que es diligencia o prontitud para hacer algo, en nuestro lenguaje, es también una experiencia. O sea, yo puedo hacer recreación retrayendo un pensamiento que yo haya vivido, que es cuando uno ve a una persona, por ejemplo, para explicarlo en términos coloquiales, una persona sentada en una banca de una plaza, sonriendo solo, y uno dice, mira, está loco, y tiene una felicidad enmarcada en la cara, Omar, que no se la produce una actividad de un plan vacacional, que no se lo produce, y ese, ahí es donde los gobiernos tienen que apuntar, a la felicidad intrínseca del ser humano, a facilitarle a la gente espacio para que se pueda conseguir consigo mismo. Y los centros comerciales, los grandes malls, están de alguna manera haciendo catarsis social, porque permiten al ser humano, pudiendo comprar o no, que es la gran diferencia, a la que yo digo que además de ser centros de consumo, son centros de consumo de tiempo. De tiempo. Y de espacio y de diversión. Porque hay gente, y los invito, hay gente, mucha gente que va y no compra un lápiz en una de las librerías que está en el Sambil, pero se compra un helado, se sienta a conversar, le da cuatro vueltas y se va a satisfacer. Y se siente igual a todo el que va. Hay algunos autores que lo llaman espacios de los no lugares, ¿no? El no lugar es un punto de tránsito en una carretera donde no hay contacto entre los que llegan al sitio, para diferenciarlo de los lugares, que es el claro, sitio claro, donde hay puntos de encuentro entre las personas que consiguen, que se concitan en un mismo espacio. Eddie, hagamos un corte. Recordemos que un 5 de abril muere Rómulo Gallegos en 1969. Fue un gran novelista, político. Ha sido el venezolano que más votos, que más porcentaje de votos ha sacado como presidente, como candidato a presidente de la República. Sacó más del 80% cuando fue electo presidente y fue derrocado por los intereses petroleros. Vamos y regresamos, Eddie, pero quiero que nos deis unos tips de cómo yo persona, nuestro escucha, que está allí atento de tu disertación, pueda hacerse de una agenda más efectiva para el uso del tiempo libre y la recreación o el ocio, el manejo del ocio, pues. ¿Cómo hacerlo en esa intimidad o en ese compartir, pues, que podemos tener todos en algún momento, laboral o no laboral, familiar, personal, etcétera, etcétera? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos entonces a un corte, sin dejar de señalar nuestra indignación también por el fallo que tuvo el sistema de justicia norteamericano al liberar a un terrorista que se confesó terrorista. Por supuesto, no lo estaban juzgando por eso, pero es parte de la canallada, pues, de que lo juzgan por delito migratorio, cuando el tipo ha sido un asesino confeso. Él mismo confesó que voló el avión y hoy en día goza de plena libertad y es hasta felicitado. Como dice Homer, no dudamos en que Hillary Clinton lo pueda postular para el premio Nobel, porque si ya hicieron Nobel de la Paz a Obama, bueno, también podrían hacer a Posada Carriles. Bueno, vamos y regresamos con más para escuchar entonces en esta parte a Eddie Cabrera dar algunos consejos, de alguna manera, del mejor disfrute del ocio y del tiempo libre, pues. la brisa matinal, al trinar de los turpiales cuando remontan el cielo y emprenden su raudo vuelo por la inmensidad. Al sol que con sus destellos ilumina la llanura, al cielo azul con su manto de belleza y esplendor, a la lluvia que a los campos le da vida y hermosura, al crepúsculo, a la aurora, a la luna y al mar. Le canto a mi pueblo, a nuestra bandera, a mi linda patria, a mi Venezuela. Con mi voz al viento llevo por doquiera el sublime encanto de la inspiración. Le canto a mi pueblo, a nuestra bandera, a mi linda patria, a mi Venezuela. Con mi voz al viento llevo por doquiera el sublime encanto de la inspiración. Flores, a la brisa matinal, al trinar de los turpiales cuando remontan el cielo y emprenden su raudo vuelo por la inmensidad. Al sol que con sus destellos ilumina la llanura, al cielo azul con su manto de belleza y esplendor, a la lluvia que a los campos le da vida y hermosura, al crepúsculo, a la aurora, a la luna y al mar. Le canto a mi pueblo, a nuestra bandera, a mi linda patria, a mi Venezuela. Con mi voz al viento llevo por doquiera el sublime encanto de la inspiración. Le canto a mi pueblo, a nuestra bandera, a mi linda patria, a mi Venezuela. Con mi voz al viento llevo por doquiera el sublime encanto de la inspiración. Le canto a mi pueblo, a nuestra bandera, a mi linda patria, a mi Venezuela. Con mi voz al viento llevo por doquiera el sublime encanto de la inspiración. Le canto a mi pueblo, a nuestra bandera, a mi linda patria, a mi Venezuela. Con mi voz al viento llevo por doquiera el sublime encanto de la inspiración. Rafael, teníamos por allí, también tenemos las elecciones en el Perú. Hay unos comentarios al final del trabajo del programa, vamos a hacerlo, y a ver qué nota nueva hay por allí, pero pareciera que Ollanta Humala tiene el favoritismo ya del público para pasar a la primera ronda junto con Keiko Fujimori. Bueno, habría que verse. Allá hay un desespero total como lo hubo aquí cuando se estaba resquebrajando el pacto de Punto Fijo. El APRA, que es el partido dominante, no presentó ni siquiera candidatos y ahora están todos en desbandada. Toledo pidiendo el apoyo para él, pidiendo que los demás renuncien, los demás pidiendo también cada uno el apoyo para sí mismo, pero pareciera que la vieja política en el Perú le están tocando las campanitas. Vamos a continuar con Eddie. Eddie, ¿qué podríamos tener a mano para el uso, el buen uso del ocio, el buen uso del tiempo libre, el buen uso de la recreación? ¿Qué podemos hacer en términos personales y familiares, o las pequeñas empresas? ¿Qué aconsejarías tú? Sí, primero que tu pregunta es tan pertinente que dentro del área del tiempo libre, la recreación y el ocio, la tendencia, la corriente de pensamiento que más avanzaba es la pedagogía del ocio. O sea, ser capaces de que el ser humano eduque ese potencial. Porque ¿cuál es el problema de ese estado del ser? Es que, y la gente lo decía, el ocio es la madre de todos los vicios. O sea, cuando... Entonces, se refería a una persona que es, mira, tú eres un ocioso, porque fíjate, una persona que te llega con un invento, una carta postal telegráfica, que cuando tú la abres, dentro tiene una liga con un clic que da vuelta y te asusta. Y la gente no se imagina que esa broma, cuando tú la ves, dice, esto solo lo puede construir un ocioso. Fíjate que es una actividad bien pensada, creativa, altamente creativa. Pero Omar, que puede ser buena o mala. O sea, el ocio, así como es la madre de todos los vicios, también es la madre de todas las virtudes. Puede ser la madre de todas las virtudes. En consecuencia, la corriente del pensamiento que más ha avanzado, inclusive en literatura proyectada en texto, es la pedagogía del ocio. Ahora, la pregunta es delicada. Yo voy a tratar de decirlo con mucha cautela, porque es que aquí en los años 70 y en los años 80 se había hablado de la recreación dirigida. Un concepto que hoy por hoy es grotesco, porque nadie puede dirigir la recreación de nadie. Es como tratar de sugerir yo qué pueden hacer para el tiempo libre, para el ocio. Lo primero es que la gente lo va a hacer con o sin sugerencia. Lo importante es que entienda que esa actividad, que lo que el cuerpo le va a pedir, su estado de descanso, porque aquí tendríamos que parafrasear a Geoffrey de Masseter, ese célebre estudioso francés que dijo, no hay ocio sin las 3D, sin descanso, descanso, desarrollo y diversión. Entonces él hablaba del descanso, la diversión y el desarrollo, las famosas 3D de Geoffrey de Masseter. En su libro, aquel notable libro que escribió Hacia una civilización del ocio, que me gustaría hacértelo llegar, Omar. Él está en español, ya está. Es un libro interesante que hablaba de esto que nos está ocurriendo ahorita. Hace aproximadamente 30 años, él escribió de estas sociedades de consumo y de la importancia que el ocio iba a tener en el mundo actual. Ahora, para no salirme de la pregunta, yo lo que se le sugiere a la gente es que la actividad, primero, que lo que quiera hacer, lo trate de hacer de la manera más sana, buscando que haya actividades importantes, que hay otras cosas que no tienen que ser el paseo, el esparcimiento y el consumo, que la lectura, que las artes, que un padre, o sea, la preocupación de un padre por orientar a sus hijos al buen uso del tiempo libre, está en esa posibilidad de las áreas de expresión humana. Nosotros los padres, y este es un aporte a los radioescuchas, aquellos que tengamos hijos que puedan, traten de ver la diversidad de las áreas de expresión humana, que hay un área técnico-científica, que hay un área artístico-cultural, que hay un área de expresión físico-deportiva, que hay un área de expresión de la literatura y las artes, todo eso. Ahora, ¿cuál es la debilidad de estos pueblos, Omar, de nuestros pueblos? Es que hay una carencia de posibilidades hacia la cultura, hacia la presentación de las artes como actividades. Hacia el consumo de bienes culturales. Hacia el consumo, y vamos más a los materiales, a lo propio del sistema en el que vivimos. Vamos a gastar dinero. Si pareciera, y si no estamos bebiendo caña o gastando dinero, no la estamos pasando pareciera bien. ¿Por qué? Porque se nos ha limitado la presentación de otros productos. Si vamos a ver esto como productos de consumo. Porque no hay oferta de bienes culturales. Exacto, hay un solo. O hay muy baja oferta. Hay no un es solo. Que no hay muy baja Elías oferta. Bermúdez, hay una sola vereda del lago. Los cines como lugares desaparecieron y por una industria de la copia y una industria que, bueno, por el crecimiento. Y además, el cine que se exhibe es el cine de Hollywood, donde si no se rompen un poco el carro, no hay recreación, no hay drama. Y pareciera que solo los que ganan los Oscars son las películas que están en todos los. Las que más carros rompan. Exacto. Y aquí en las películas pasa como los libros. Nos llegan los libros comerciales, no los buenos. Los buenos no tienen los tirajes que tienen los pero entonces sí deben estar atentos a consumir bienes culturales que enriquezcan la expresión humana, como lo habéis dicho. Sí, es decir, la potencialidad humana está referenciada a la posibilidad que yo tenga de conocer las áreas de expresión sobre las que yo me puedo mover. Fíjate que yo desconocía hasta no hace mucho un tipo de literatura y solo por la leí por accidente y me convertí y ahora resulta que ese tipo de literatura me parece una cosa espectacular. He descubierto en ella potencialidades humanas interesantes y que cada quien puede. Ahora, la posibilidad como padre, como gobierno, como gobernantes, como empresario, como comunidad organizada, llámese consejos comunales, asociación, condominio, es facilitar esa posibilidad, esa gama de actividades, esos productos no convencionales que pueden aumentar la gama y la diversidad. Es como el servicio, lo que llaman por ahí el servicio de cafetería. Cuando una cafetería es buena, cuando vas a visitar un enfermo en una clínica. Si tú vas a una clínica a visitar un enfermo y te vas a una cafetería y te venden un café ya con azúcar, te venden dos, tres cositas, no hay el tostón que tú quieres o lo que quieres consumir, entonces tú dices al primero que te pregunta, ¿cómo está la cafetería? Anda, eso no sirve para nada. Pero si vas y tienes una gama de posibilidades, el café te lo puedes servir como tú quieras, entonces en esa medida tú dirás, esa es una cafetería espléndida. Es más, te acompaño para que veas, te ofrece a la persona que tú le preguntas. Eso demuestra, eso a escala, no es diferente al consumo del tiempo. A la buena película, al buen disco, a la literatura. Y al consumo, porque a la final nosotros consumimos tiempo de existencia, mal. Somos el templo de edificación del ser humano, es el cuerpo. Y hasta que no entendamos que ese cuerpo, existimos hasta que tengamos el cuerpo. Por eso es que la actividad física hay que hacerla. Por eso es que el ocio hay que consumirlo, hay que desarrollarlo y hay que potencializarlo, porque a la final te va a edificar el tiempo, el templo de edificación humana que es el cuerpo. Bueno, Eddie, yo estoy muy grato con tu conversación. Espero que los escuchas también hayan disfrutado de esto. Solo me queda, ojalá pudiéramos, Eddie, mientras estés aquí, te vas a España dentro de poco, tener aquí alguna pequeña sección, algunas reflexiones que tengamos para compartir con nuestros escuchas, porque estoy seguro que hay muy poco diálogo en Maracaibo que atienda este problema. Este es un problema muy complejo. Ojalá pudiéramos tener algo para las comunidades organizadas que puedan ofertar, recoger, que todo el niño que se vaya a la cama haya leído un cuento, que sus padres le hayan leído un cuento, por ejemplo, para aficionarlo a la imaginación, para aficionarlo a liberar la mente del encierro que implica solo el disfrute del tener y el consumir. Ojalá todo niño, todo joven allá tenga acceso a los clásicos de nuestra literatura, a la poesía, a la buena música, al buen cine, a las actividades deportivas, recreativas, es decir, que puedan cultivar el cuerpo, la salud, en fin. Creo que hay mucho por hacer y tú, bueno, la formación que estás obteniendo y el nivel que has alcanzado te permite ser una autoridad en esta materia para disfrute de todos también, pues que poder contar con esas directrices que de alguna manera la has sintetizado en la pedagogía del ocio. Poder profundizar en la pedagogía del ocio como un elemento liberador. Rafael, ¿qué más tenía? Hay alguna efeméride local. El 4 de abril se cumplió 44 años de la caída del puente, del choque del buque Esso Maracaibo. Y recientemente se proyectó un documental en el Día Bermúdez, bastante interesante, con estudiantes de la Universidad del Zulia, mostrando esa... hecho que impactó bastante en nuestra región, pues. Claro. Fíjate, el sábado pasado, ya en materia deportiva, para despedirnos, se cumplió una efeméride que sacamos del Twitter de Mr. Chip. Ah, dilo. 9 años y medio se cayó el récord del técnico del Real Madrid sin perder en casa. El Sporting de Gijón. Y entonces, los medios, hubo un gesto después del encuentro que Mourinho fue a saludar a los jugadores del equipo contrario. Saludamos ya para despedirnos la sintonía de último momento de Franklin Puinche. siempre Franklin, pendiente de la emisora y de toda la programación. Dice que no la cambia la emisora de está su fijo. Vehículo. Está fija. Ya para despedirnos, estábamos en Catatumbo 99.1 FM, bajo la dirección general de Leomagno Montiel, la gerencia de producción Mariana Ferrer Mero, el operador de turno Royman Mavares, todo bajo la dirección del señor Leomagno Montiel, y el correo electrónico, si tiene alguna sugerencia, catatumbo991fm@gmail.com. Y en grabación, edición y montaje, Marco Prieto Silva, quien nos ha ayudado en todo esto. Bueno, nos despedimos, fue la edición número 12 de Entre Notas. Volveremos la próxima semana. Gracias por su compañía y gracias de nuevo a Eddie Cabrera, quien nos dio esta lección, estas clases de orientación, pues sobre una de las áreas menos atendidas por los venezolanos y en particular por los zulianos en cuanto a la capacidad de respuesta que tenemos para el disfrute de nuestro tiempo libre y el mejor uso del ocio. Gracias, Eddie.